Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Actual nos muestra cómo comenzaron sus luchas, y lo digo porque quizá muchas de ustedes no formaron o no conocían esa historia, y es importante que la recordemos a cada momento para saber en qué situación estamos y hacia dónde vamos. Las madres de Plaza de Mayo caminaban de a dos y en ronda. La Junta Militar de Videla, Mancera y Agosti prohibían las reuniones de más de tres. ¿Les resulta conocido? Exactamente igual que el decreto de Milei y de Bullrich, que en ese entonces era de la juventud peronista, no sé si lo recuerdan. Esas rosas que empezaron con una docena de mujeres reclamando por la aparición de sus hijos e hijas, muchas de ellas embarazadas, se fue extendiendo a miles para que millones levanten los pañuelos. De esas poquitas madres se transformaron en miles y millones. Y quebraron ese miedo. Y pusieron una historia, y se pudo comprender el verdadero significado de la memoria, verdad y justicia. Los genocidas las dejaron caminar, porque las subestimaron a esas mujeres. A 40 años del retorno de la democracia, el gobierno electo retoma las viejas prácticas del terrorismo de Estado, prohibiendo las manifestaciones, denominando delincuencia a cualquier reclamo que se realice, censurando las reuniones de A3 de las calles y allanando el camino para volver a ejecutar el mismo plan económico empobrecedor y de miedo y represivo. Pero las madres jamás se callaron. Incluso cuando a tres de ellas las secuestraron, las torturaron y las lanzaron vivas, ellas siguieron luchando. Y las recordamos en los años 90 cuando las ningunearon, o en el 2001 con la caballería las corrieron. Y así también al periodismo operador y antipopular y el intento de demonizar una y otra vez esta lucha. A las madres no las callaron, ni las callan. Y como somos hijas, hijos, nietos de ellas, continuamos ese camino de la resistencia, el compromiso y la lucha por el otro y el futuro de todos. Como siempre decimos, no pasarán. No pasarán. En este lugar de encuentro, también de despedidas, queremos recordar a un compañero que nos dejó hace 2 años. Quizás algunos lo reconozcan por su seudónimo, el Indio. O el Negro Fernández. Era un acompañante permanente de las rondas, un compositor, cantor, y además siempre estaba al lado de Osvaldo Bayer, no sé si lo recuerdan, cuando luchó tanto junto con Osvaldo para que Julio Arroca no tenga su monumento y se llame Pueblos Originarios. Dentro indio, desde acá te decimos presente, ahora y siempre. Lamentablemente, en estos días nos dejó una compañera que siempre estuvo ligada a las luchas de derechos humanos y a la defensa de esas causas que nadie las tomaba porque no dan nombre ni dan plata. Me refiero a Claudia Espatojo, la compañera que trabajó siempre con Chiqui Conder, no sé si ustedes la recuerdan, que llevó adelante la causa de Iggy. Claudia, donde estés, desde acá te decimos presente, ahora y siempre. Y un saludo a Chiqui y a todos los compañeros y familiares de Claudia. Bueno, desde ya que tenemos que decir muchas cosas, como de otras tantas, pero una de las cosas que nos preocupa y que seguimos en pie de lucha es no a la libertad de los genocidas. No sé si sabrán o han leído o han escuchado que los familiares de los genocidas están haciendo una gran campaña para que Milei cumpla con lo que les prometió, que los que tienen más de 70 años vayan a sus casas. Nosotros, desde acá, como lo dijimos siempre, no perdonamos. No nos reconciliamos. Cárcel común y efectiva a todos los genocidas. Tengan 70, 71, 80, 90 años. Los crímenes que cometieron no tienen prescripción. Son de lesa humanidad. Entre otras cosas, se está investigando la puerta 8 de Campo de Mayo. Si no fuera por esos testigos, por esos compañeros que dedicaron toda su vida a la investigación y a luchar para que se sepa qué pasó con sus compañeros, hoy no podríamos hablar de que la justicia está queriendo investigar la Fuerza 8 y le pide al Ministerio de Defensa que no avance en ningún tipo de obra en esa zona. Y eso tenemos que decir que es obra de la lucha que han llevado todos los compañeros y organismos de derechos humanos para que la verdad se conozca. No quiero ser muy extensiva en lo que diga, pero sí quiero decir que en estos días, quizá por mi edad, recordaba una canción de Alfredo Zitarrosa, Crecen desde el pie. No sé si ustedes la recuerdan. Sí. Crecen desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Anima el rumbo seguro, crece desde el pie. Alfredo Zitarrosa, crece desde el pie. Le vamos a dar la palabra a las compañeras que están inmersas en esa lucha que se están llevando hoy en día contra el DNU y las leyes que han presentado al Parlamento. A ver. Bueno, aquí de vuelta yo. Si me ven como bailar, son los mosquitos. Porque me tienen loca. Breve para comentar que el espacio Unidos por la Cultura, Unides por la Cultura, realizó el sábado pasado una asamblea con más de 1,000 compañeros, compañeras de todo el país, entre presencial y virtual, de todas las ramas del arte, también trabajadores de los institutos de arte y también comunicadores populares, porque todos y todas estamos afectados por este DNU y esta ley desastrosa. Ya veníamos de asambleas, marchamos el 20 de diciembre, estuvimos en Plaza de la Valle después y ahora marchamos junto con otros espacios como Cine Argentino Unido, que ayer hubo una asamblea que también empezamos a articular. Se marcha al 10 de enero a un gran ruidazo cultural nacional en todos los territorios. En Buenos Aires se va a hacer acá en Plaza Congreso, es el miércoles que viene, entendemos que a las 20 horas vamos a ir a difundiéndolo. El 20 de enero haremos una asamblea de asambleas, un día de reflexión, de debate de las asambleas culturales también en las calles. Y todo esto en la construcción del paro del 24, paro que debiera ser de 24 horas para que todas y todas podamos movilizar. Y esto tiene que ser organizado y masivo, sin masividad no vamos a parar la ley, no vamos a parar el DNU y no vamos a poder presionar a los representantes que tenemos en el Congreso para que se sientan que nos representan de verdad y que les tiemblen las patas a la hora de decidir. Así que comentarles esto y seguimos organizados la cultura. Hoy también hay una acción de 18 a 20 acá en el Congreso de una asamblea que se hizo en el Teatro Argentino de La Plata, en Avellaneda, bueno, en todos lados, en la zona sur del conurbano, se viene haciendo asamblea en todos lados. Y ayer además también empezamos a hablar con las asambleas barriales para articular. No es la cultura sola, no es el barrio solo, no son los trabajadores solos. Si no articulamos y nos coordinamos, también nos van a pasar por encima. Salgamos del kiosco propio y pasemos a luchar por todos y todas y todes. Gracias. Hablamos de lucha y también tenemos que recordar una lucha que se viene haciendo desde hace muchos años. Algunos no lo tomaron y estamos en las circunstancias que estamos hoy. Me refiero a esa lucha en contra del Fondo Monetario Internacional. Le vamos a pedir a Beverly que nos comente un poco lo que va a pasar este viernes en esta reunión. Ella no va a estar ahí presente, pero algún dato debe tener. Ahí agarramos. No, no, muchos datos no tenemos, además de lo que pagamos todos los días, todas las semanas, todos los meses. Pero anoche, como también parte de este momento tan importante de lucha que acaba de comentar Mirta, anoche también tuvimos una reunión en el espacio de articulación que es la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, y acordamos compartir con el permiso y la participación de siempre de las madres aquí en Plaza de Mayo, un pequeño nota de malvenida a la visita del Fondo Monetario Internacional que está llegando al país. Así que pasamos a leerlo. FMI fuera. En medio de la zozobra inflacionaria provocada por las primeras medidas del mega ajuste prometido, el nuevo gobierno se ha mostrado en tiempo récord como el mejor servidor del Fondo Monetario Internacional y los intereses del gran capital que representa. La devaluación del peso, el quite de todo control sobre los precios de la canasta básica, el anuncio de tarifazos y una nueva ola de privatizaciones, despidos en la administración pública, la adecuación de salarios, jubilaciones y asistencia social, la entrega de la obra pública a intereses privados y el cierre o degradación de políticas y programas que hacen al bienestar del pueblo y del ambiente natural fueron rápidamente aplaudidos por el FMI y festejados por sus únicos beneficiarios, la clase dominante y sus patrones internacionales. Los inconstitucionales y antipueblos de NU, de ómnibus y protocolo represivo, que entre otras barbaridades buscan quitar todo control sobre el endeudamiento público, confirman además que el gobierno encabezado por Javier Milei no reconoce límites en su pretensión de entregar al país las conquistas populares de décadas y todo lo que aún falta a esa pequeña casta de empresas y especuladores que hoy frotan sus manos ante la libertad de saqueo anunciada. En este marco y ante la resistencia popular ya iniciada con las movilizaciones del 20 y 27 de diciembre, los cacerolazos, las asambleas y acciones en defensa de la democracia, el trabajo, la cultura, el agua y el ambiente, junto al paro general preparándose para el 24 de enero, llega al país una nueva misión del FMI. Su objetivo es claro: reacomodar los términos del acuerdo firmado en 2022 para, a su vez, cobrar la estafa acordada en 2018, a fin de continuar el sometimiento del país y garantizar que pase lo que pase, con divisas o con activos, los usureros de siempre sigan cobrando. No hay plata, repite el gobierno, pero no tiene problema en priorizar el pago de una deuda cuya legitimidad y legalidad han sido largamente cuestionadas, dedicándole una porción cada vez mayor del presupuesto público, consolidando un modelo económico ultraliberal basado en la rapiña extractivista y endeudándonos aún más. Repudiamos la continuidad y profundización de estas políticas de libertad para el gran capital que el gobierno de Milei intenta garantizar junto al FMI. Para el pueblo argentino está a la vista que significarán más hambre, desempleo, precarización y represión. Las exigencias centrales del fondo siguen siendo las reformas laborales y previsionales antipopulares, la privatización y entrega de todos nuestros bienes comunes y la quiebra de toda resistencia. Rechazamos este asalto a nuestros derechos y la posibilidad de una vida digna y reclamamos a los poderes judicial y legislativo que hagan lo mismo. Al pueblo argentino, a todas las organizaciones populares, llamamos a seguir uniéndonos en acción desde nuestra diversidad. Llamamos en especial a fortalecer la resistencia a la estafa de la deuda y los acuerdos con el FMI que el gobierno de Milei, a través de la dupla de endeudadores fraudulentos y seriales Caputo y Bausile, se alista ahora a profundizar, exigiendo una ruptura con el fondo, el no pago de lo que el pueblo no debe y la investigación y sanción de todos los responsables. Basta de ajuste y saqueo, no a los despidos. Abajo el DNU, el protocolo y la ley ómnibus. Las estafas no se pagan. Fuera el FMI, la deuda es con los pueblos y la naturaleza, no con el FMI ni con los bonistas. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fondo fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fondo fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fondo fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fondo fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Como verán, no es que no hay plata. No quieren sacar la plata de los que se la llevaron. Por lo tanto, esta lucha que fue de ayer es de hoy y será de mañana. Fuera al fondo. Fuera, no fuera. Al pago de la deuda externa. Y a su vez, justicia. Que se sepa dónde la llevaron y quiénes la llevaron. Porque eso no se ha investigado, a pesar de que se sabe que esa plata no vino a la Argentina. Por lo tanto, seguimos en esta pelea y ojalá que seamos miles y miles los que llevemos adelante esta lucha, porque va a ser la salida para nuestro país. Por otro lado, ustedes sabrán, porque ha salido en todos los medios, que una de las cámaras tomó el amparo que hizo la CGT. A pesar de que lo quieran llevar a otras instancias, hoy está firme y solamente va a tomar la parte de los derechos laborales, aquellos que nos quitan a los trabajadores, el derecho a huelga, el tema de los aguinaldos, el tema de las indemnizaciones. Por eso hoy más que nunca tenemos que estar unidos y llevar adelante la lucha que se viene para el 24 de enero. Tenemos que estar todos en las calles diciendo no al DNU, no a la ley de Milei, no a la política de hambre que nos llevan adelante, hasta que se vayan todos. Le vamos a dar la palabra Adriana, pero antes quería hacer un comentario, quizá ustedes la conozcan porque hayan leído algo de ella. Me refiero a Bizán Ogda. Es una cineasta palestina, es importante porque nosotros siempre levantamos acá las banderas de Palestina en contra del genocidio que está ocurriendo en este momento. Y ella nos dice, yo no tengo ninguna esperanza de sobrevivir como la que tenía al comienzo de este genocidio. Y estoy segura de que me moriré en las próximas semanas o tal vez días. Mi mensaje al mundo, no son niños inocentes los que no están pasando algo. No son inocentes de lo que nos está pasando a nosotros. A ustedes como gobierno o pueblo que apoyan el genocidio de mi pueblo por parte de Israel, no los perdonaremos. La humanidad no los perdonará. Aunque muramos, la historia nunca lo olvidará. Cese el fuego ya, Palestina libre, soberana y socialista. Es muy importante tenerlo en cuenta. Porque cada día que pasa, con miles y miles de nuestros países, vamos adelante. Le voy a pasar a Adriana, que nos va a leer los recordatorios que todos los jueves nos manda Mirte, con el saludo de ella que hoy no pudo venir. Y después le damos la palabra a las madres para que nos den su mensaje de todos los jueves. Antes de leer los recordatorios, vamos a recordar la búsqueda del nieto o nieta de Mirta Baravalle, que la próxima semana cumple 99 años y sigue buscando a su nieta o nieto. Así que nos comprometemos en la búsqueda de esa nieta o nieto y de todos los nietos o nietas que faltan. Bueno, Mirta nos mandó los recordatorios como todos los jueves y hoy está el recordatorio para el hermano del Cita Oshiro. El Cita no pudo venir, está atendiendo a su mamá, pero están presentes acá también. Jorge Eduardo Oshiro nació el 2 de enero de 1958. Fue secuestrado el 10 de noviembre de 1976. Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé bien dónde poner tanta tristeza. Víctor Heredia. Te extrañamos, no te olvidamos, y a 33 años de la oscura noche en que te arrancaron de nuestro lado, seguiremos reclamando verdad y justicia. Tu familia, amigos y compañeros, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre. Si fuiste amigo o amiga, compañero o compañera suyo, o lo viste en algún centro clandestino de detención y exterminio, escríbenos a 30.000hermanos@yahoo.com.ar. Jorge Eduardo Oshiro, presente, ahora y siempre. Alicia Elsa Cosaca, desaparecida el 29 de octubre de 1976. Te queremos y recordamos como hace 21 años. Nunca lograron apagar la esperanza de justicia. Cárcel y castigo a los genocidas. Tus hermanos del alma, Dani, Mónica. Alicia Elsa Cosaca, presente, ahora y siempre. Bueno, hoy no nos va a poder hablar Elia porque tiene un temita de dolor en la garganta, ¿no es así, Elia? Entonces me dio lo que ella escribió para que yo se los pueda leer. No va a ser lo mismo, porque la fuerza que ella le pone a cada palabra no va a ser la misma que yo le pueda dar con esta lectura. Pero bueno, queremos transmitir esa lucha de tantos años. Hola, ¿cómo están? Pienso que todos estamos mal. Queremos que haya justicia y saber la verdad sobre los 30.000 desaparecidos y niños apropiados de los cuales, por supuesto, no se habla. Estamos pasando momentos muy difíciles, pero que quede claro, no abandonamos la lucha, nunca seguimos y seguiremos reclamando verdad y justicia. Y a quien no le caiga bien, lo lamento. No fue fácil para nosotras, no será fácil, pero acá estamos. Y seguiremos y después seguirán otros. Hay varios culpables del por qué no sabemos la verdad de lo ocurrido. Ante todo, la justicia, que ocultó y protegió a los genocidas. Es hora que cumplan con su investidura. Por lo tanto, desde este lugar, y como siempre nos dice Elia, que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Del 74 al 83. Del 74 al 83. Del 74 al 83. Del 74 al 83. Estas son las palabras que hoy nos iba a decir Elia. Así que Elia. Hola, bueno, otro jueves estamos juntos, pero es otro año este. Entramos en otro año y ahora hace 48 años que empezamos a venir a la plaza. Muchos años. Las madres todas estamos cerca de los 100. Ojalá lleguemos para ver qué hay, para ver cuando tengamos 100 años. a ver si tenemos respuesta a nuestros reclamos. Además decirle que hoy nuevamente seguimos preguntando qué pasa con Milagro Sala, que no queda en libertad. Decirle que hoy lo están extraditando a Chile, a Ronnie Wallace. Antes dice Alberto Fernández, en vez de firmar el indulto para Milagro Sala, firmó que lo extraditaran, sabiendo de que en Chile le puede esperar la muerte. O sea, hizo todo mal y se fue redondeando el daño que hizo. Firmó para que fuera extraditado. Él, con el tiempo que esté en Chile o acá, hubiera sido, estaría en libertad porque le corresponde, porque es cumplir con una condena, nada más. No se lo permitió Alberto Fernández. Ojalá que este chico, que es joven, que es mapuche y que es muy luchador, llegue a Chile, pueda sobrevivir a esta cruz que le espera. La persecución y la cárcel. Así que bueno, esperemos y deseémoslo. Quería decirles que todos los planes que hay del gobierno son todas en contra del pueblo. Pero no sé qué vea que le va a salir bien. Ya hay algunos jueces que decidieron no declarar legítimo el DNU. Ya le va a ir saliendo todo mal y se va a caer solito. No tengamos impaciencia. Que mejor que se caiga solo y que no tenga la excusa para decir que nosotros los que estamos acá reunidos somos violentos. Nosotros no queremos sacarlo como él sacaría uno de los nuestros. No queremos. Queremos alejarnos con lo que hicimos durante 48 años. La prudencia, no a la violencia, y pensar con la cabeza y con el corazón. Y todo el daño que ellos hacen, mandándonos veneno, transformémoslo en amor, amor y amor. Y decidamos amarnos entre nosotros. Quizá no todos pensamos tal cual, igual, pero charlemos, hablemos, creemos alguna fuerza que ayude para que este gobierno dure poco y se tenga que ir por su propia voluntad. Muchos dirán, no, Lola está equivocada. No estoy equivocada, va a pasar. Tengamos paciencia. Lo que está caro, no lo compremos. Esperemos el día siguiente. Nosotros vamos a tener que bajar el nivel de vida, aunque no teníamos ningún nivel. Bueno. Menos. Tómenlo como quieran. ¿Se escucha? Sí. No, muy poquito. Pero si comíamos una banana por día, sáquenselo de la cabeza, porque ahora cada banana vale 500 pesos. Elijan otra fruta. Pobre banana, ¿no? Ya casi las amábamos. Bueno, y tenemos que hacer así, una campaña nosotros mismos. Decir no a lo que es. Claro que para hacer andar un auto hay que ponerle nafta, ¿no? Si ustedes dirán, bueno, pero si decimos no a cargar el auto, ¿qué hacemos? Vamos a inventar algo. Nos empujamos uno por otro. Andamos en bicicleta, ¿no? Sí. Bueno, y deseo es que sigamos viviendo la plaza, que no bajemos los brazos, que nos claudiquemos en ningún momento estemos en nuestra casa pensando que no hay más para hacer, hay mucho para hacer. Hay que sacar un gobierno que no gobierna para nosotros, para los argentinos. Está gobernando todo lo que se escucha estos días, es para pagar al Fondo Monetario Internacional. Cada banquito va a una caja, los de lunes o martes, para pagar alguna cuota. Bueno, vamos a ver cómo hace. Pensé cuando llegué a la plaza, veo que estaba tomando una caja. ¿Una caja? Van a empezar a hacer colecta hoy y nos quedamos todos secos. No se les ocurre pasar con una caja hoy. La caja del fondo y el lo que no tiene nada. Pero sigamos luchando. Y ahora entonces si hagamos los meses de todos los jueves. 30.000. Compañeros, compañeras, detenidos, desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeras, compañeros, desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeras, compañeros, desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Y no pasará, no pasará, no pasará, no pasará. Bueno, ya nos preparamos, Cari trajo los... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! Uy, te maté. No, a las dos y a las tres. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias, doy a la desgracia de la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. La ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanzas.